En rueda de prensa convocada por la Mesa de la Unidad Democrática de Nueva Esparta con relación a la marcha que se realizará en todos los estados del país en solicitud de respuestas al Consejo Nacional Electoral. Conversamos con el concejal José Gregorio Gómez, presidente del Parlamento Municipal de Mariño en la región insular. En el día de hoy se han reunido todas las fuerzas políticas y no políticas también del estado de Nueva Esparta, donde hemos participado en una rueda de prensa que convocó la Mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional, y nosotros que somos pertenecientes a la fuerza, a las fuerzas políticas del Estado de Nueva Esparta, de esta gran sociedad que en este momento clama por una salida pacífica, democrática, electoral y constitucional, estaremos apoyando el llamado que ha hecho la Mesa de la Unidad Nacional con una concentración que se va a realizar, concentración, caminata, concentración, que se va a realizar primero en las mediaciones donde está el gimnasio cubierto Ciudad de la Función. De allí nos vamos a concentrar todo lo que estamos invitando al pueblo de Nueva Esparta, de todos los municipios, de todas las parroquias y de todas las comunidades de nuestro querido llamado, nuestra querida llamada Nueva Esparta, a que participemos en conjunto, partidos políticos, gremios, sociedad civil, independiente, participemos en esa marcha que va a llegar hasta la puerta del Consejo Nacional Electoral, y ahí nos concentraremos y entregaremos un documento de Nueva Esparta, sumándose a los distintos documentos que han venido presentando y lo que vamos a presentar estado por estado, solicitando que el Consejo Nacional Electoral mire hacia donde está el pueblo y deje de mirar hacia donde está el gobierno, que ponga el oído hacia a la voluntad de un pueblo que en este momento clama por una salida, como lo acabo de decir ahorita, pacífica, democrática, electoral y constitucional. Y constitucional porque la Constitución establece el mecanismo como dar los pasos para aplicar un referéndum revocatorio. Y solo esperamos que el Consejo Nacional Electoral, por petición de la Mesa de la Unidad, que se ha hecho vocero del 78% en unos lados y en otros sectores el 83% de la población, que en este momento clama la salida del presidente Nicolás Maduro y que lo culpa a él de todos los males que en este momento está sufriendo de los venezolanos, la situación de los apagones, la situación de los cortes de agua, que de paso en Nueva Esparta pasamos más de 21 días, nos estamos convirtiendo en camello en Nueva Esparta, porque nuestras poblaciones dejan de percibir el agua por más de 21 días, la situación de inseguridad, la situación que hemos denunciado desde el Consejo Municipal sobre la salud de los margariteños y neoespartanos, donde están muriendo por falta de medicina, por falta de insumos, por falta de un trato adecuado a los pacientes en el Hospital Luis Ortega de Porlamar. Por todo y cada una de las penurias, como la situación de la alimentación, cada día mayor con las colas, todos esos datos que estamos sufriendo, todas esas penurias que estamos sufriendo todos los venezolanos, nos lleva a que vamos a manifestar el día de mañana pacífica y democráticamente, constitucionalmente, y pidiendo por favor al Consejo Nacional Electoral que deje de ser gobierno y se dedique a lo que dice la Constitución, a ser un órgano neutral, un órgano que está a la orden de disposición del pueblo venezolano, y el pueblo venezolano en un 83% exige en este momento que nos entreguen las planillas para recoger las firmas y activar el referéndum revocatorio. Que digan ellos la metodología, que digan ellos lo que tenemos que hacer. El pueblo está cansado y ese suspiro final lo va a dar en esa firma y en ese revocatorio, porque estamos seguros de que si se activa el revocatorio ganaremos el proceso electoral también. Desde la isla de Margarita, para RCR, Carolina Izaba.